Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Bienvenidos, amigos oyentes, a un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que hacemos desde la República Argentina. Esther Letrica, Patricia Mermoz, Víctor Vivé y quien les habla, Ricardo Sánchez, para Radio Cosmos de México. Este programa está dedicado a difundir todo lo que tiene que ver con la astronomía y las ciencias del espacio a todo el mundo de habla hispana. Y surgió hace unos poquitos días una noticia que ha sido largamente esperada por los científicos, que es la de la confirmación de la existencia de hielo de agua en el planeta Marte. Así es, la NASA ha anunciado que la sonda Phoenix ha encontrado fuertes evidencias de el hielo de agua. Y por supuesto, pensar en Marte, pensar en agua, nos hace reflexionar sobre el origen de la vida. ¿Qué sabemos en la actualidad sobre el origen de la vida? Hay fuertes indicios que indican que la vida pudo provenir del espacio, que la vida, o al menos las semillas de la vida tal y como la conocemos en la actualidad, están flotando literalmente por todo el medio interestelar. Y ese es uno de los hallazgos más fuertes al que nos ha llevado la radioastronomía y que hemos charlado en varias oportunidades a lo largo de estos ya 3 años y medio de programa. ¿Llegó la vida desde el espacio? Existen 2 corrientes de opinión respecto al origen de la vida en la Tierra, que es la única que conocemos. Como dijimos hace poco, es la biología la que se lleva los mayores premios si existiera vida en otros lugares, porque es una ciencia que es muy local. Solo conoce de la vida en nuestro planeta. ¿Qué podríamos encontrar allí afuera? Una de las teorías sostiene que la vida se inició de pronto en el planeta, y hay otra que afirma que la vida llegó desde el espacio. A esta última hipótesis es a la que se conoce con el nombre de panspermia. Panspermia. Hay argumentos que respaldan a estas opciones. Cualquiera sea el lugar donde la vida haya ocurrido, debió tratarse de un proceso paulatino. En primer término, tuvo que ocurrir la síntesis abiótica de las moléculas que forman la materia viva, tales como los aminoácidos, los azúcares, lípidos, etc. Luego sucedió lo que se llama el proceso de polimerización de estas partículas sencillas, y eso condujo a la formación, entre otras cosas, de las proteínas y de algún tipo de ácido nucleico con propiedades ya catalíticas y de almacenamiento de información muy básico. Más tarde se fueron estableciendo sistemas de reacciones interdependientes que permitieron perpetuar al ácido nucleico. Y finalmente se produjo la confinación de estos sistemas de reacciones en minúsculos compartimientos, lo cual les proporcionaría la individualidad y la autonomía que se requería para poder evolucionar en forma independiente, de manera darwiniana, surgiendo de esa manera las primeras células. Entonces, resumiendo, a partir de procesos totalmente abióticos, procesos no vivos, se va evolucionando hacia sistemas ya un poco más inteligentes, entre comillas, y finalmente surge el aislamiento provocado por la membrana celular para crear las primeras células independientes. A partir de mediados del siglo pasado, se ha ido acumulando evidencia que permite dar sustento experimental a toda esta cadena de acontecimientos, ya sea que estos hayan ocurrido en la Tierra o en el espacio. A partir de los clásicos y ya famosos experimentos de Stanley Miller, sabemos que gases simples sometidos a diversos tipos de energía, como luz ultravioleta, calor, se transforman en biomoléculas, que hace que no resulte ya sorprendente encontrar en los meteoritos que atraviesan nuestra atmósfera grandes cantidades de estas moléculas en su interior. ¿Se acuerdan el experimento ese que aparece en el capítulo 3 de la serie Cosmos? Ese en el que se producen descargas eléctricas en materia inorgánica que luego se transforma en un compuesto alquitranado, amarronado. Esas son las moléculas orgánicas de las que estamos hablando. Si hablamos del tema de la polimerización, la química dice que se ve favorecida en los casos de congelamiento o de evaporaciones localizadas o en entornos con ausencia de agua. Y por otra parte, en los laboratorios se han obtenido abundantes pruebas sobre la versatilidad catalítica que tienen los ácidos nucleicos, en particular el RNA, el ácido ribonucleico, que es como el ADN primitivo. El ARN o RNA es inestable, y el propio Miller propuso en su momento que el primer ácido nucleico fue llamado PNA, o sea, un híbrido entre el RNA y un aminoácido, la glicina, y que se ha sintetizado, el hombre lo ha podido hacer, en condiciones totalmente abióticas. En cuanto al aislamiento de la célula, esa compartimentalización de estos ácidos y proteínas, también se ha demostrado químicamente que si se encuentran en un medio con acidez neutra, con pH neutro, Los ácidos grasos forman como vesículas con una membrana bicapa que pueden crecer en forma gradual o fusionarse entre ellas. O sea, son los prototipos de las membranas celulares y tienen una particularidad. Cuando se alcanza un punto de inestabilidad en el cual estas vesículas comienzan a dividirse, se empieza a generar una especie de mecanismo de reproducción vesicular que pudo ser el que se produjo en los comienzos de la vida y que dio origen a lo que hoy conocemos como la reproducción celular. Y si tenemos reproducción celular, tenemos un organismo que se alimenta del medio exterior. Tenemos todo para decir que ese algo está vivo. Y ustedes me podrán decir, ¿y eso entonces explica todo? Bueno, más o menos. Quedan algunos cabos sueltos. Porque a pesar de los avances en todo lo que tiene que ver con lo que es la autoorganización de este tipo de química y lo que hace a la generación de estos sistemas para que se comporten en forma autónoma y a lo que lleva a que estos sistemas se reproduzcan a partir de sí mismos, bueno, queda mucho por aprender todavía. Hay investigadores como Ilya Prigogine, que es el Stephen Hawking ruso, otros como Stuart Kaufman o Manfred Eigen, que hicieron aportes bastante originales a este respecto. El surgimiento de la vida sigue apareciendo como un acontecimiento excepcional. Y a partir de todo eso que ignoramos es que empiezan a aparecer distintas corrientes. Está, por ejemplo, Jacques Monod, que es un famoso científico francés, que es el defensor de que la vida surgió en la Tierra por una sucesión de eventos fortuitos que muy difícilmente se repetirán en otro lugar del cosmos. Él decía que el universo no está rebosando de vida en realidad. También existe una postura diametralmente opuesta, liderada por otro científico llamado Christian de Dieuve, que dice que el origen de la vida es un problema eminentemente químico en el que tuvieron lugar una serie de reacciones interconectadas que de todos modos iban a ocurrir dado el determinismo que existe en los fenómenos químicos. Así que sostiene que en cualquier escenario en donde se den las condiciones adecuadas, surgirá inexorablemente la vida. Así que de nuevo, según Monod, solo existiría la vida en la Tierra. Según de Dieuve, debiera haberla en todo el universo. Y esto último es a lo que se llama panspermia. Y como le decía antes, en base a los descubrimientos de los últimos años, todo parece indicar que la panspermia es el camino más adecuado, la hipótesis más adecuada para explicar el origen de la vida. De la panspermia ya se hablaba en 1821, cuando un científico apellidado Montivolt propuso que la vida vino desde la luna. Poco después, el médico alemán Richter sugirió que los cometas o meteoritos que merodean la atmósfera de los planetas podrían llegar a contaminarse con microorganismos para transportarlos de un planeta a otro. Y a comienzos del siglo XX, el químico Svante Arrhenius elaboró la teoría con más detalles y fue precisamente él quien bautizó como panspermia a este proceso. Sabemos que esporas de microorganismos vagan en la galaxia impulsadas por la luz estelar hasta alcanzar un destino que puede ser amigable o agreste. Años más tarde, el astrónomo Fred Hoyle y el físico Francis Crick respaldarían la panspermia, y este último científico propondría incluso en un libro la panspermia dirigida, es decir, el envío deliberado de microorganismos a nuestro planeta en una nave espacial por parte de alguna inteligencia extraterrestre. Según él, el objetivo de la nave sería proteger a las esporas de la vida de las altas dosis de radiación y de las bajas temperaturas del espacio interestelar. ¿Sí? Francis Crick dijo esto, el co-descubridor del ADN. Pero, ¿la panspermia es una alternativa factible o es nada más que una idea de carácter académico? No tenemos todavía demasiada evidencia confiable de vida en el espacio. Un breve repaso de la historia de la vida en la Tierra puede decirnos algunas luces al respecto. Existe un total acuerdo entre los científicos acerca de que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años y que ésta estuvo sometida a intensos bombardeos de meteoritos hasta 3.900 millones de años. La enorme energía liberada en esos impactos pudo ser suficiente para evaporar los océanos en varias ocasiones. Por otra parte, el paleontólogo William Schoff demostró que los fósiles de las primeras células, de los cuales aporta numerosos antecedentes en un libro, The Cradle of Life, dice que datan de hace 3.500 millones de años. A su vez, hay información que apunta a la aparición de protocélulas hace unos 3.800 millones de años. O sea que, en cuanto la Tierra se enfrió un poco, inmediatamente comenzó a prosperar la vida. Hoy en día existe una tendencia predominante que señala que las protocélulas se formaron en fumarolas submarinas utilizando la energía química liberada por la formación de pirita a partir de ácido sulfúrico e iones ferrosos. Estas primeras células obviamente fueron muy simples. También hay evidencias que indican que procesos bioquímicos bastante complejos, como la fijación de nitrógeno y las fermentaciones anaeróbicas, ya tenían lugar en las primeras células. Microfósiles de cianobacterias son indicativos de fotosíntesis de oxígeno hace al menos 2.800 millones de años. Aunque hay datos que los pueden llevar hasta los 3.300 millones de años atrás. Todos estos antecedentes apuntan a que ha habido vida en la Tierra desde que las condiciones ambientales permitieron que ésta se sostuviera. Sorprendentemente, en un periodo de solo 100 a 400 millones de años, habría ocurrido la síntesis abiótica de moléculas orgánicas o su acumulación a partir de fuentes espaciales. La polimerización de estas moléculas sencillas, el establecimiento de ciclos autocatalíticos y su confinación en microesferas individuales, que es algo que parece un plazo muy corto para un proceso tan complejo, por sobre todo si se está de acuerdo con lo que dice Lynn Margulis, la primera esposa de Carl Sagan y eminente bióloga de la NASA, que dice que la evolución de las bacterias hasta los seres humanos constituye un salto menor que el de la formación de una célula a partir de moléculas sueltas. Así que es difícil evitar reconocer que la panspermia puede realmente constituir una hipótesis altamente plausible. O sea, la vida ya había evolucionado en el espacio antes de caer en la Tierra y seguramente en muchos otros planetas. Sea como sea, de acuerdo a las pruebas que hay, si uno se alinea con una línea de pensamiento o con la otra, o sea, panspermia o no, se habla de un origen de la vida que pudo haber sucedido entre 100 y 400 millones de años después de la formación de nuestro planeta, o extenderse hasta unos 1.500 millones de años a lo sumo. Y ahí damos paso a la astrobiología. La extraordinaria capacidad de los microorganismos de la Tierra para proliferar en entornos que son muy agrestes, como las salmueras, soluciones con valores extremos de pH, profundidades subterráneas, altas presiones submarinas. La vida prospera en todos esos medios, y eso ha alentado a los científicos a buscar vida microbiana más allá de nuestra atmósfera. Cuando se analiza bajo el microscopio un meteorito venido de Marte, muestra estructuras semejantes a las observadas por el científico Joff, que mencionamos al principio, en sus muestras terrestres. Si bien estos resultados habían sido publicados con cierta expectativa, la realidad es que aún se considera que esas estructuras no eran realmente vida, sino más bien algo de origen químico. Pero la existencia de al menos vestigios de vida en Marte sigue contando con muchos partidarios, y después de estos descubrimientos de la sonda Phoenix, aún mucho más. También llama la atención lo que se ve en la luna Europa de Júpiter, que posee un enorme océano de agua líquida cubierto por una capa de hielo. Así que muchos científicos no se sorprenderían si se llega a confirmar la existencia de microorganismos más allá de la Tierra. Lo que sí es seguro es que se trataría de un descubrimiento trascendente, tal vez no tan inesperado, pero de una importancia enorme. Otro punto a considerar es que puede haber sucedido que células primitivas que se originaron en la Tierra hayan sido eyectadas hacia otros mundos de nuestro sistema solar luego del impacto de un meteorito. O sea, es posible que si hay vestigios de vida en Marte, estos puedan haber sido originados en nuestro propio planeta. Y fíjense por qué digo esto. Hace unos pocos días, un par de científicos, Chandra Wickramasinghe y Janaki Wickramasinghe han dicho que hasta en las nubes de Venus podría existir vida. ¿Por qué? Porque la sonda Venus Express descubrió que en las nubes de Venus existen químicos que son consistentes con la presencia de microorganismos. Sugirieron que bajo ciertas condiciones estos microbios en lo alto de la atmósfera de Venus pueden sobrevivir como lo hacen en la atmósfera de la Tierra. Así que puede ser que al menos Marte, Venus y la Tierra estén interconectados biológicamente, si es que se descubre finalmente que organismos de la Tierra pudieron haberse dispersado a estos otros mundos. Obviamente, en todo este tipo de temas hay una dosis de especulación muy alta, pero también hay muchas pruebas que muestran que la vida prolifera con bastante facilidad, aún en los medios más hostiles. La vida quiere vivir, quiere prosperar, quiere propagarse. Eso es indiscutible. Y habrá que estar atento a las últimas noticias que nos brinde la sonda Phoenix, que sigue buscando vida en el planeta rojo, y a los hallazgos de sondas como Cassini, que están explorando el sistema de Saturno, para ver señales de trazas biológicas que nos lleven a comprender con mayor profundidad el origen de la vida en la Tierra y muy probablemente en el resto del universo. Pasamos a escuchar el primer tema musical. Hola amigos de Radio Cosmos, soy Esther Letrica y este es un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos como siempre con Ricardo Sánchez y Víctor Viveres de la República Argentina. Hoy le quiero hablar de uno de mis temas preferidos, que es la misión Cassini a Saturno. La misión Cassini fue un éxito, terminó cumpliendo con todos los objetivos que se había planteado la misión el 30 de julio de este año. Y dado que la nave continúa operativa y que la información que ha enviado es valiosísima y que todavía queda muchísimo por saber de Saturno, se la extendió por un año más. Bueno, yo podría hablar horas y horas del tema porque hay muchísimas cosas, todas muy interesantes, pero en honor a la economía del tiempo, voy a hacer un pequeño resumen de lo que fueron los objetivos más importantes y los descubrimientos más importantes que se llevaron a cabo por la misión Cassini. Por supuesto, el principal objetivo de la misión era Titán, la mayor de las lunas de Saturno, que se caracteriza por tener una atmósfera similar a la de la Tierra, excepto que no tiene oxígeno, es una atmósfera rica en nitrógeno, y que cubre totalmente la Luna. En la atmósfera de Titán se encuentran nubes de metano y se produce lo que sería un ciclo hidrológico similar al que tiene el agua en la Tierra, pero en el caso de Titán se sustituye el agua por metano. En este proceso el metano llueve y forma hasta ahora lagos. En un primer momento se pensaron en encontrar océanos de hidrocarburos, pero no ha sido así. Se han encontrado lagos, lo que sí hay evidencias en la superficie de Titán de un sistema orográfico que parecen canales de ríos y costas, como las que se encuentran en la Tierra. Pero en esas costas lo que sigue no es un mar, sino que son dunas, similares a las dunas de arena que hay en el desierto del Sahara o los desiertos de la Tierra, pero que en lugar de ser dunas de arena, están formadas por partículas de hielo, que en este caso son hielos que son mezclas de amoníaco, metano y en algunos casos de agua. El otro gran descubrimiento en la atmósfera de Titán ha sido la aparición de sustancias orgánicas, lo cual significa sustancias químicas basadas en las cadenas de carbono. No quiere decir que sean sustancias, eso implique cosas vivas, sino química del carbono, pero que tienen, se han encontrado de cadenas muy largas, lo que sobre todo en la alta atmósfera. También se vio que la atmósfera de Titán, que fue estudiada sobre todo por la sonda Huygens, que fue una sonda de la ESA que bajó en la superficie, hizo un descenso que llevó unas 3 horas, bueno, enviando imágenes y todo tipo de información, temperatura, presiones, toda la atmósfera, composición química, y mandó además las fotografías de la superficie. Estuvo activa por 2 o 3 horas. Por lo tanto, sabemos que Titán tiene un sistema atmosférico similar al que podía ser la Tierra, pero con grandes vientos, y se encontró que la superficie de Titán es probable que esté flotando sobre un océano líquido, similar a lo que sería la superficie terrestre que flota sobre el magma. Por supuesto, queda por investigar realmente a fondo si esa teoría es correcta, pero básicamente se cree que es así, sobre todo por el comportamiento de la atmósfera. Ese océano líquido que existe bajo la superficie de Titán hace que Titán la atmósfera de Titán se deslice más rápido que lo que gira la Luna. Bueno, además se encontró que Titán está perdiendo atmósfera porque al no tener campo magnético, las partículas cargadas que lanza Saturno, impulsadas por su campo magnético, impactan en la alta atmósfera de Titán y van destruyendo su atmósfera poco a poco. El otro gran descubrimiento de Cassini ha sido Enceladus. Enceladus es una de la más pequeña de las lunas grandes, digamos. Y es muy fría, tiene una superficie helada, en ese caso es hielo de agua, no tiene atmósfera. Y su albedo es de 100, por lo cual es uno de los lugares más fríos del sistema solar, refleja toda la luz que recibe. A pesar de ser un lugar tan frío, se encontró que la temperatura en su polo sur era mayor que en el resto de la superficie. Había una diferencia bastante importante, alrededor de 30 grados, lo cual es mucho. Y bueno, en una de las pasadas de la nave Cassini se logró ver unos chorros de materia que salían del polo sur. Bueno, al reprogramarse la misión y volver a pasar para ver qué es lo que estaba sucediendo allí, se encontró que en el polo sur había unas fracturas en el hielo que se conocen como arañazos de tigre, porque son fracturas paralelas, así como las garras de la marca de un arañazo, y de ellas salían geysers, o sea, chorros de vapor de agua. Fue toda una sorpresa. Y bueno, ese material que sale de Enceladus va a formar parte, está formando lo que el extenso anillo E, el más grande que tiene Saturno, que es muy tenue, pero muy extendido, tiene 1 millón de kilómetros de ancho. Y bueno, y las partículas cargadas que salen en esos chorros son atraídas por Saturno y forman un anillo de forma toroidal alrededor de Saturno. Y como están cargadas eléctricamente y van girando, generan un campo magnético que se combina con el de Saturno, y eso hace que el campo magnético de Saturno parezca atrasado con respecto a lo que tendría que ser, y no permite que se pueda calcular con exactitud cuánto es la rotación del planeta. Bueno, la mayoría de las lunas de Saturno resultaron, sobre todo las mayores, fueron rocas heladas, no tenían actividad geológica. En estos últimos tiempos se descubrió que Rea tenía un anillo muy tenue que se había formado alrededor de la luna. Y tanto las dos más pequeñas son Hiperión y Fibi. Son lunas que probablemente eran objetos que venían del sistema solar exterior y que fueron atrapados por la gran gravedad que ejerce Saturno. No son, digamos, originarias del sistema. Después se descubrieron muchísimas lunas pequeñas entre los anillos. Los anillos son de hielo de agua, tienen partículas de muy distintos tamaños que van formando una superficie ondulada porque están continuamente atacados, digamos, o reciben la acción de los campos gravitatorios, tanto de Saturno como de las lunas. Y entonces a través de los anillos ondulan como podría ondular la superficie del agua cuando se la agita. Y acompañando a los anillos en distintas posiciones, hay lunas, algunas más pequeñas, otras más grandes, que van produciendo a su vez efectos gravitatorios y ondulaciones en el anillo. Por eso resultaba muy difícil determinar cuánto era el espesor de los anillos de Saturno, porque en realidad no tiene un espesor determinado, sino que el espesor varía en función de cómo ondula, como si nosotros imagináramos un cartón corrugado que tiene una superficie ondulada que fuera cambiando. Otra sorpresa de los alumnos de los anillos de Saturno fue que tenían atmósfera, y que esa atmósfera era de oxígeno. Eso se debe a que las partículas cargadas que emite Saturno, debido a que salen de Saturno debido a su enorme su campo magnético, impactan sobre la superficie helada de los anillos y producen la descomposición del agua. Las moléculas de agua, al descomponerse, el oxígeno, que es más pesado, queda sobre la superficie de los anillos y el hidrógeno se pierde, con lo cual se va formando una atmósfera de oxígeno. Ahora no pensemos en una atmósfera de oxígeno para mandar a un astronauta y que respire, sino que es una atmósfera tenue. Hay oxígeno, pero no es un oxígeno que permitiría, como podemos imaginar, en la Tierra. Tiene muy poca densidad. La misión Cassini va a continuar, y justamente uno de los objetivos que se han planteado para esta continuación de la misión es estudiar los anillos en el momento en que Saturno esté en el cambio de estación, en el equinoccio, y el Sol atraviese los anillos, la luz del Sol atraviese los anillos que están en el ecuador, y podamos y se puedan observar mejor la composición y demás datos que son de interés. Dentro de las lunas mayores de Saturno, una de las que produjo resultados más sorprendentes fue Iapetus, que ya se conocía desde que se la descubrió, desde que se la observó desde la Tierra, que tenía dos colores, tenía una zona brillante y una zona oscura. Bueno, después de la pasada del Voyager se conocía algo más sobre Iapetus, pero Cassini pudo sobrevolarla y estudiarla muy cerca. Hay unas fotografías espectaculares de la superficie de Iapetus. Y bueno, y ahí se comprobó que los diferentes colores de la superficie se debían a que Iapetus está, como todas las lunas de Saturno, en sincronismo con el planeta, o sea que siempre le presenta la misma cara a Saturno. Pero como está más allá de Titán, tiene un periodo de rotación muy largo y por lo tanto permanece mucho tiempo con la misma cara hacia el Sol. Eso hace que tenga una cara más cálida y una más fría. El material helado de la cara más cálida se va evaporando a medida que la temperatura aumenta y migra hacia los polos, hacia la zona fría, donde se vuelve a depositar. Lo que queda, ese material oscuro, que también se observa en Phoebe, es aparentemente no un material original de la Luna, sino un material que se ha depositado en ella y que es muy oscuro, es prácticamente un material como tan oscuro como el carbón, pero que todavía no se ha podido determinar exactamente qué material es. Además, he encontrado en Iapetus una cadena montañosa que la recorre prácticamente en toda su extensión, como un aro, y que tiene una altura enorme, sobre todo para el tamaño de la Luna, que son 1.500 kilómetros de diámetro. Esta montaña alcanza a alturas de hasta 20.000 metros. Bueno, según cuando se pudo observar la cara de Iapetus, que estaba oculta, se descubrió un enorme cráter de impacto, por lo cual se cree que la Luna recibió un impacto de un asteroide, un objeto muy grande, que provocó ese enorme cráter y hizo un efecto sobre la Luna que fundió parte del material de la Luna y eso llevó a la formación de esa cadena montañosa. El otro tema que estudió Cassini fue la superficie, la atmósfera de Saturno, que desde la Tierra se veía muy pálida y no con formaciones nubosas como se ve a Júpiter, pero cuando se la estudió de cerca y bajo distintas longitudes de onda, se observó que Saturno, al igual que Júpiter, tiene nubes, remolinos, huracanes. Es muy similar a la atmósfera joviana. Y tienen los dos polos, tanto en el sur como en el norte, una especie de ojo del huracán, un enorme remolino que se ve mejor en el polo sur porque el polo sur era virano, estaba iluminado por el sol. Y en el polo norte hay una formación bastante extraña que se observó en el infrarrojo porque en este momento no estaba iluminado, que también es un remolino, una serie de conjuntos de nubes, pero que tiene forma de hexágono y que mantiene su forma a pesar de que está girando. Inclusive eso había sido fotografiado ya cuando pasó el Voyager. Y bueno, la formación continúa ahora, 30 años después. Así que es una formación estable. Ese es otro de los temas pendientes que tendrá que estudiar Cassini en el tiempo que le queda y probablemente las próximas naves espaciales que se envíen al sistema se ocuparán del asunto. Lo mismo que se han hecho estudios del campo magnético de Saturno, que es muy complejo y que se extiende abarcando a algunas lunas e interactúa con el viento solar. Y bueno, es un tema bastante complejo. Bueno, no me quiero extender más tiempo para que Sánchez no me rete. Y seguramente en algún otro programa vamos a ahondar más en alguno de estos temas, seguramente en Titán, que es el que tiene más para contar. Esto ha sido todo por hoy y me despido, como siempre, hasta nuestro próximo encuentro, aquí en Desde el Sur, en Buenos Aires, República Argentina.

y por tanto no hay pruebas de que ésta sea un hecho evolutivo convergente. En todo caso, seguramente, donde se ha producido en las dos últimas décadas los mayores avances dentro de la astrobiología es en el campo de la búsqueda de planetas extrasolares. Desde el descubrimiento de los primeros planetas alrededor de púlsares a cargo de Wolfson y Frail en 1992 y el primero alrededor de una estrella solar por Major y Kelos en 1995, se han encontrado más de 250 planetas extrasolares. La mayoría de ellos han sido detectados con técnicas indirectas como la velocidad radial, los tránsitos o la microlente gravitatoria. Pero también hemos podido captar de manera directa la imagen de objetos con masas unas pocas veces la de Júpiter. Muy recientemente se ha producido el hallazgo de planetas con masas unas pocas veces la de la Tierra. Son las denominadas supertierras. Actualmente desconocemos si su superficie es rocosa, como la de nuestro planeta, o gaseosa, como la de Júpiter. Todo parece indicar que estos objetos se encuentran fuera de la zona de habitabilidad, que es la región alrededor de una estrella en la que puede existir agua en forma líquida. Aunque ignoramos la composición de gases de su atmósfera, esta influye drásticamente en la temperatura superficial de un planeta, como lo demuestra el caso terrestre con sus gases de efecto invernadero, tan denostados recientemente por sus efectos en el denominado cambio climático. Las investigaciones más recientes parecen apuntar que en poco tiempo, meses o años, conoceremos los primeros planetas rocosos en los que, de existir agua, ésta se encontraría en forma líquida. Para las próximas décadas se están planteando proyectos desde Tierra y desde el espacio con el objetivo de poder tomar imágenes de planetas como la Tierra fuera de nuestro sistema solar. Incluso en algunos de ellos se espera poder analizar la existencia de agua líquida y otros rasgos que indiquen la presencia de vida. Paralelamente, también se intensifican los esfuerzos por enviar misiones para estudiar los sitios de nuestro sistema solar, donde existe una mayor probabilidad de que se haya originado la vida, tales como Marte, Europa o Titán. Hasta entonces, o incluso es posible que después, la astrobiología o bioastronomía, como afirmó el biólogo evolucionista George Simpson, seguirá siendo una disciplina en búsqueda de su materia de estudio. Y así termina este artículo que quería compartir con ustedes. Me despido hasta el próximo programa. Que tengan una buena semana a todos. Y así concluimos por el día de hoy. Es importante para nosotros que se contacten a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com o argentina@radiocosmos.org. Esperamos recibir sus comentarios y que este programa y los anteriores les hayan parecido interesantes. Nos vemos nuevamente en la próxima semana con un nuevo programa de Desde el Sur Explorando el Cosmos, desde Argentina y para todo el mundo de habla hispana. Muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you. Thank you.